Blancanieves también cantó y bailó con sus amiguitos porque se sentía feliz como ellos. No sospechaba que en el castillo, el espejo mágico, que siempre decía la verdad, descubriría su secreto diciéndole a la reina que Blancanieves, quien vivía con los enanitos escondida en el bosque, era aún la más bella de la tierra. Así es que Blancanieves no está muerta. ¡Maldición! Invocando a los espíritus del mal, la madrastra se torna en bruja y ahora se convierte en una vieja pordiosera. Después, envenena una hermosa manzana para que quien la muerda se duerma para siempre como si hubiera muerto. La malvada madrastra jura que esta vez ella misma se encargará de vengarse y que Blancanieves dormirá para siempre. Solo podrá despertar de su sueño con el primer beso de amor. Mientras esto pasa, Blancanieves en la cabaña del bosque canta enamorada.